Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien por ahí o qué? Pues bueno, el lunes pasado tuvimos un problemilla con lo que es la fibra y demás. Y pues se ve que se han llevado el cable. Alguien se ha llevado el cable a alguien. Typical Spanish people, ¿qué es lo que hay? Y bueno, pues como están de obras aquí, pues bueno, pues se ve que eso, nos dejaron sin internet y demás. Entonces aproveché para echar una mano y currar con Friofon, suelo radiante, suelo refrescante, aerotermia, frío industrial y ese rollo, ¿no? Y bueno, pues estuvo bastante bien, estuvo bien. Ahí fin de semana tranquilico y bueno, estuve viendo conciertos, ya os dije. También pondré un poquito ahí de otro poquito de Idols otra vez y un poquito de Pineapple Thief, que la verdad es que estuvo muy bien, muy bien. Y luego por fin de semana tranquilico este que ha venido ahora y hemos estado haciendo unos ensayos de estos generales, pues para preparar un poquito los temas nuevos que arrancamos ahora en la Farga de Hospitalet, en el festival este que se llama Bonus Track, los BKT. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que pues bueno, vamos a ir, hoy es jueves 11 de marzo, un fatídico 11 de marzo de hace 20 años. Y bueno, pues yo tenía un chaval conocido que paraba por el Jimmy Jazz con 20 y pocos añitos y fue uno de los de Bye Bye, de este brutal atentado que hubo y estos empecinados en Ashiveta, Ashiveta, Ashiveta. Madre mía, para que veáis que cómo es, vamos, uf. En fin, todo será fin, más correr el galgo que el mastín. Si aunque si el camino es largo, más correr el mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante. Así que vamos a arrancar con un temita que hizo Cascarrabias en su día, que se llama Jueves 11, que te toca bastante la fibra. Y bueno, pues es de hace... El vídeo está por aquí, hace 5 años que lo subieron tan solo. Pero pues eso, Cascarrabias, Jueves 11, y pues eso, 20 añazos de aquel fatídico Jueves 11 de marzo. Ahí está, Cascarrabias. Dame tiempo que me encanta soñar y vivir mis sueños. Dame aliento que intentaba llegar cuando se acabó el juego. Dame un beso que no soy de llorar y hoy Madrid se me anuda dentro. Ponme un peso que me lastre al andar, que hoy el odio me lleva a ciego. No, no, no, no. Ahí está, toca la fibra, Toca la fibra, además las imágenes y todo. El monumento que se hizo ahí en el Pozo del Tío Raimundo. Y bueno, pues esta era la formación. Estaba Juanjo a la batería, Kake a la voz y guitarra, Juanpe al bajo y Maite ya al violín. Y bueno, pues colabora mucha gente. Está la gente de Topo, también salen por ahí. Se hace Paco de Obús, se hace un punteo también en el vídeo. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Y la canción, la letra, tócalo, la fibra. Y bueno, vamos a continuar aquí en Entre Foros y el Bosque. A los y las que os habéis acabáis de incorporar, ya sabéis, los lunes de 10 a 12, pues yo estoy aquí dándoos la brasa y haciendo que los lunes sean un poquito más llevaderos y más amenos, porque es el peor día de la semana, ¿no? Empieza la semana, estás cansado, penumbra, frío. Hoy no hace malo del todo, ¿eh? Hoy, pues más o menos hace un buen día, pero el otro día una granizada. Bueno, viniendo a ensayar unos tíos en la A3, ahí 15 coches estampados. Madre mía. Cosas que ocurren, cosas del directo. Así que bueno, nos vamos a ir. Que pues lo que estaba comentando, que estuve viendo a The Pineapple Thief. Y voy a poner este temita, que es de un álbum que se llama Your Wildness, que es del 2018. No Man's Land se llama la canción. Hoy me levanta un poquito tranquilo y nostálgico. This is the land that we earned, dressed in colors we were born. But did I hold you close and Lord only knows if you're happy now and Lord only knows where you are look at me now in no man's land waiting for the sun to return ¿Cómo se queda uno? Bien, ¿no? Curioso cuanto menos, ¿eh? ¿A que sí? Pues eso, estuvo muy bien, ¿eh? En la sala, ahí en la sala BAT, lo que es la PAQI ahora. Y la verdad es que estuvo muy bien, muy bien, muy bien, flipamos. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con los otros que estuve viendo también el día anterior en el Within. También, no sé si puse este tema o no, pero vamos, me parece un temazo. No pasa nada porque lo repitamos otra vez. Idols, el tema se llama Give Horses y es del último álbum. No sé si la puse el otro día, pero es un temazo, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Pues sí, la tocaron ahí, vamos, y bien, estuvo bien. No sonó como debería haber sonado, yo creo, ¿no? Pero bueno, yo me lo pasé muy bien, que es lo importante y demás, y disfruté de una banda que joder, pues que llenaron el Within, bueno, todo lo que es la parte de la pista y parte de las gradas, ¿no? Impresionante. Y bueno, vamos a irnos con unas jabatas que tienen el nombre de una pirata que nació un 8 de marzo de 1690. 1978, era una pirata irlandesa que operó en el Caribe durante el siglo XVIII por ahí, y bueno, pues se llama Anne Bonny, Anne Bonny, y han pillado el nombre, ellas son Mara, que es cantante, Laura la batería y Beatriz la guitarrista, y bueno, pues han montado lo que es un son de Alicante, y han montado pues este trío de punk rock y demás, cogiendo este nombre de esta pirata y demás. Y bueno, pues vamos a poner un temita que se llama, pues mira, este de Jimmy and Rats, de Anne Bonny, a ver qué tal suenan ahí estas jabatas. Que ya sabemos que estuvimos hace el 8 de marzo, hace nada, así que el 8 de marzo, vamos ahí, Anne Bonny. Bueno, evidentemente esto no es Anne Bonny, sino que es una canción que se llama Anne Bonny, de una banda que se llama Jimmy and the Rats. Luego pongo Anne Bonny. Ahí está René, Pues sí, Jimmy and Rat se llama la banda, son de Brasil y ya es un temita, pues bueno, en honor a la pirata del siglo XVIII, Amboni. Y ahora sí, ahora nos vamos con las de Alicante, Amboni, que es un single que se llama Ahora sin ti, de un disco que sacaron que se llamaba Bandera Negra, y como he dicho antes, pues ellas son desde Alicante, Amboni. Sí, sonaban ahí Amboni, bien, desde Alicante, muy bien. Y bueno, vamos a seguir con otras jabatas por aquí, Infected Rain, que creo que han tocado incluso aquí en la sala aquí de donde hacemos Revi Radio, la Asociación Cultural de Revi Radio en Vicálvaro, pues la sala Revi Life, que la tenemos aquí al lado, pues creo que han tocado ahí los Infected Rain en un cartel de estos de metaleros femeninos y demás. Ellas son unas jabatas, pues bueno, pues son de Moldavia, ellas son Vadim, que es la guitarrista, Annie Leis al bajo, Eugene Boluta a la batera y Elena, apodada Manos Tijeras, ¿no? Elena Scissor Hands a la voz y demás. Van desde el 2008 dando mucha caña y demás, y bueno, pues tienen discos, pues unos cuantos, tienen el 2011, 2014, 2017, 19 y 22. Y bueno, pues suenan así de poderosos, Infected Rain, ahí está, metal, core, femenino. Reminding us that love's not fair. Da hasta miedo el vídeo y todo, ¿eh? Madre mía, muy bien, muy bien. Ahí está Infected Rain, ¿eh? Never to Return se llamaba la canción. Y nos vamos a ir con una peña, un trío, un poderoso trío de fan rock emergente de la Sierra de la Comunidad de Madrid, de Cercedilla, exactamente. Ellos se llaman Funkicidas y han estado por aquí tocando hace poco, yo creo. De un chat que tenemos de El Trufismo es un gran invento, pues por ahí lo ponía la gente y demás. Ahí está, vamos a poner este temita de Funkicidas, es lo último que han sacado, se llama Heridas en mis pies. Aparto piedras en un camino. Karen, una maravilla, son tocones, tocan bien, pues desde Cercedilla, ahí están con esa pedazo de banda, Funkicidas, muy bien. Bueno, vamos a seguir, vamos a dedicar una canción a mi amiguete que me tiene controlado por aquí, que me está escuchando, está ahí liado desde un pueblecito en Valverde, Júcar, ahí está liado, Rubén, el mecánico. Que pues bueno, nos arregla las cosas a BKT y demás. Y ahí está, Rubén Rebal. Sí, señor, pues te voy a dedicar un temita que creo que lo propusiste todo para esta nueva gira, ¿eh? Así que, pues para ti va, entre lo triste, lloramos, reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. No sé si fue de la lista que hiciste, pero bueno, esta va a entrar en el nuevo Reaper. Ahí está, para ti, Rubén. Si no nos callamos, porque sí, porque no. Yo mañana secuestro un avión y a lo mejor con las ganas, hermano incansable, el que llora no mama. Si la fuerza cayó en el camino y te sientes vencido, le puto la risa al sol. Al día y en todas las noches contigo me siento mejor, porque tenemos que decir viva la revolución. Y espera, hay más, que a pesar de todo la lucha sigue y las guerras existen, es el principio de nada. En lo triste lloramos, reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. Porque sí, porque no, porque sí. Yo mañana secuestro un avión y a lo mejor con las ganas, hermano incansable, el que llora no mama. Porque sí, porque no. Yo mañana secuestro un avión y a lo mejor con las ganas, hermano incansable, el que llora no mama. Los chavales de Boico ahí, muy bien, hombre. Bueno, pues quería hacer un comentario, pues por encima de esto que suena, que es un temazo. Es una de las bandas que tocan ahí en el Chaos Zone que se va a ser en el Wizzing el 22 de marzo. Sociedad Alcohólica, Ángelos Apátrida, Hamlet y Crisis tocarán en el Wizzing Center en Madrid y demás. Podéis pillar las entradas, por aquí te pone google.com y wizzingcenter.es y demás. Y bueno, pues se va a hacer una serie de fiestas, brutales fiestas del Chaos Zone Fest, con sorteos de entradas y merchan oficial del festival y de las bandas participantes, ¿no? Y estas fiestas, tomar nota, porque van a ser el viernes 15 y el sábado 16. El fin de semana anterior, yo creo que es el viernes 15, pues bueno, estará en la breva de rock de Alcorcón, en Madrid, a las 9, será la fiesta, el Kurgan en Malasaña, que mira, el otro día estuve yo ahí en el Kurgan tomándome la con el Marcos, cuando fui a ver a los de Panepo Cif. Eso será en el Kurgan, en Malasaña, aquí en Madrid, también, el 22, o sea, a las 22 horas, en la mazmorra en Vicálvaro, a las 22 horas también, y 7 Rock Bar Parla, también, a las 22 horas. Así que ya sabéis, el viernes 15 de marzo en la Breva de Rock en Alcorcón, en el Kurgan, en la Mazmorra y en el 7 Rock Bar tendréis fiestas brutales del Calzón, con sorteos de merchan y demás, y sorteos de entradas también. Y el sábado 16, pues en la sala Hora Rock de Fuenlabrada y en el Bastard Heavy Rock Bar de Moncloa, también aquí en Madrid, uno a las 8 y otro a las 9. Así que, pues bueno, pues aprovechar, iros para allá, tomaros algo y entrar dentro del sorteo. Os puede tocar una entrada, os puede tocar merchan, tanto de SEA como de Angelus, como de Hamlet, como de Crisis. Así que, pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Esto es primicia, gracias, Chemita. Muy bien, Chema Gallego, me ha pasado la primicia. Ahí estaré yo disfrutando el concierto y demás. Así que, pues bueno, nos vamos a ir ahora con qué nos vamos, que me he quedado así un poco en blanco. Pues bueno, ya que estamos, nos vamos a ir con esta pedazo de banda que se llama Patax, son, yo los he visto, son un chingo de peña tocando, son la hostia. ¿Qué más puedo decir ellos? Escucharlos y flipar. Esto es de un tema, se llama Me falta medio metro, de su álbum As, que es, significa nosotros. Ahí está, Patax. No use. impresionante, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Impresionante. El vídeo está muy bien, ¿eh? Ahí está. Me falta medio metro, se llama la canción, del álbum As. Impresionante, ¿eh? La verdad. Ahí está, pues bueno, ellos son unos cuantos. El que maneja un poco la cotena es Jorge Pérez, que es el percusionista, y la cantante, que es Alana Sinki. Yo les vi actuando en el teatro EDP, o no me acuerdo qué teatro era, pero llevaban a Aurora García, la voz, en lugar de Alana Sinki, porque creo que estaba con uno de estos poperos también, Giris, haciendo gira y demás. Y la verdad es que son una pasada, ¿eh? Son una pasada en directo, cuando no te tocan las canciones de las versiones de Beatles o de Michael Jackson y demás, pues esto es un tema propio suyo y es una maravilla, ¿eh? Los ves tocar, ejecutar, lo bien que se lo pasan, son unos tocones también, impresionante. Y bueno, nos vamos a ir entonces, seguimos aquí en Entre Forres y el Bosque, nos vamos a ir con una banda que ya no funciona en su día, ahora está ella en solitario, Anak van Gisbergen, está en solitario y demás. O creo que sí que funciona, sí que funciona actualmente, es del 89, pero han cambiado de cantante porque claro, Anna van Gisbergen empezó su andadura musical. Estoy hablando de The Gathering, que era una banda de rock alternativo neerlandesa, bueno, y también pionera del metal gótico, por así decirlo, y demás. Y bueno, pues ellas son de Países Bajos y ya sabéis, le daba un poquito al rock alternativo, al rock progresivo. Vamos a poner este temita cuando estaba ella cantando, Anneke van Bingerven, que apellidos, igual que para ellos era de la Fuente Zapata, pues también les costará, no me imagino. Eso es, de Catherine, Liberty Bell se llama la canción, ahí está, Entre Forres y el Bosque, cuando son las 11 menos 10, se nos ha pasado una hora ya, es increíble. Ahí están, ¿eh? Suenan bien, ¿eh? Suenan bien. The Gathering, acordaros. Bueno, ya llevan un chingo. Pues no escucho nada yo con la nueva cantante. Tendré que indagar, investigar. Es que, claro, a todo no se puede estar. Vamos a poner un temita de... Pues bueno, tan simple como decir no. Es un temita de... De Hamlet, de su álbum Insomnio, que están con la gira Revolu Insomnio Inferno, que es lo que nos tocarán ahí en el Within. Ahí están. Tan simple como decir no, Hamlet. Y siguen estando en forma, a saco. Ves al Molly ahí, que tiene 50 y bastantes, y está el tío, vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Y Ken y todo, y Paco y Álvaro y todos están ahí. Y el tío Luis, hombre, ahí vamos, Luis Tárrega. Nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Vamos, que tengo aquí un montón de frentes abiertas. Pues bueno, ya que estamos en este género y hemos anunciado el concierto del 22 de Within, del Within Fest y demás, pues eso, vamos a poner un poquito. Ángelus Apátrida, que han sacado su último disco, Aftermath, pues bueno, tienen un bonus track y ya lo han subido por aquí, es del año 2023 y suena muy poderoso. La musiquilla esta, ¿os acordáis de un 2-3 ahí? ¿Qué eliges? ¿La Botilde? No sé qué, está la Mayra Gombezquiana ahí que hablaba y sonaba esto de fondo, ¿Qué quieres que qué eliges? No sé qué, no sé cuántos. En fin, venga, pues vamos con. Ya que estamos con el género ahí bruto cañero, pues se la dedico a mi vecino Javi, que me voy a ir con él a ver a este festival del 22 de marzo en Within, Crisix, Ángelus Apátrida, S.A. y Hamlet. Ahí está, Aftermath, de los Ángelus Apátrida, que vamos, suenan del copón, parecen guiris, son de ahí de Albacete, ¿eh? Qué caña. Ahí estarán. Pues eso, ¿qué tema pongo? ¿Qué bonus track? Este tiene un bonus track. Ahí está. Ah, no, es el Diff in Barcelona. Vamos a poner el Guernica. Vamos a ello. Ahí está Ángelus Apátrida. ¿Todavía no conoces Rebel Rock Studio? Un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Rebel Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Fincálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, rebelrock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a Revy, Revy, Revy, Revy Life. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vámonos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues mira, un poquito de publicidad, nos vamos con The Blue Cats. The Blue Cats, que es una banda que, bueno, pues alrededor del 78 hasta el 80-81, su formación se hace mítica. Algunos como Fight Back, te pone por aquí, con Clint Bentley, luego se separaron, en el 93 se separan y después de 15 años vuelven y demás, y suenan así de poderosos y así de bien. Vamos a ponerlo, este temita que se llama, a ver si lo encuentro por aquí, My Dark, Dark Mind, de la gente de The Blue Cats. Surrounded by people, surrounded by people. Staren, ¿eh? Fantástico, maravilloso, muy bien, muy bien. The Blue Cats. Y nos vamos a ir, pues mira, con algo de aquí, hombre. Ya sabéis que me gusta a mí ir mezclando para aquí y para allá. Nos vamos con un tema que se llama La Sole. Es una canción nueva que ha hecho Juanmi, el que fuera cantante de Trastucada, de siempre. Ahora está Fer, creo, Ferdi. Pero bueno, siempre está Juanmi ahí. Se piró Juanaco, se piró... Juanmi, y bueno, pues Juanmi ha hecho una banda que se llama Mal Empezamos, lo tenéis ahí en, os tenéis que suscribir ahí en el YouTube, lo ponéis, Mal Empezamos Oficial, y bueno, pues también tiene un Instagram igual, Mal Empezamos, así que pues bueno, buscarlo, suscribiros, que merece la pierna, porque es muy cañero, ¿eh? Ahí está, voy a poner este semita, han sacado el disco ya, creo, y este es el temita La Sole, que es el single que salió y demás, que acompaña un videoclip, así que muy recomendable, ¿eh? Juanmi de Trastucada con su banda que se llama Mal Empezamos. Que suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Juanmi, el que era el cantante de Trastucada, con su nueva banda que se llama Mal Empezamos. Muy bien, la verdad es que suenan muy bien, muy bien. Les auguramos ahí un buen futuro ahí, que se hagan un hueco aquí en la escena y demás. Nos vamos a ir, ¿con qué vamos a ir? Pues con una banda que la han dejado, que lo dejaron, ya lo puse en el último programa, que fue la semana pasada, no la anterior, Astroban, cuyo baterista es amiguete mío desde hace mogollón de años. Y bueno, pues sacaron un disco llamado Fuego, y tienen un par de discos. El último era Fuego, del año 2021, y la verdad es que pues es una pena porque han puesto final ya a sus 15 años ya de banda y demás, y sonaban muy bien, la verdad es que era una banda muy cañera. Y vamos a poner este temita que, bueno, aunque ellos lo hayan dejado, pues el tema viene a huevo, güey, porque que no paren de bailar, ¿no? Se llama la canción, así que aunque ellos lo hayan dejado, pues eso, no paréis de bailar, que no paren de bailar, de Astroban. una pasada, ¿eh? ¿A que sí? Un temazo, ¿eh? No paren de bailar, ahí está. Pues con esto se ha despedido Astroband, una pedazo de banda que, bueno, después de 15 años han decidido dejar de funcionar como banda y demás. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Son las... ¿qué hora es? Que no veo el reloj. Las 11:19, muy bien, fantástico, maravilloso. Estamos aquí a mitad de programa. Espero que lo estéis pasando bien y que os entretenga los lunes aquí el Gras, haciendo sus chascarrillos, sus cosillas, sus cancencicas. Y bueno, pues sobre todo se trata de que descubráis bandas y que no caigáis en el sota caballo rey de siempre escuchar lo mismo, ¿no? Es un poco educar la oreja a la peña, ¿no? Y para eso pues estoy aquí yo todas las mañanas de los lunes, que encima es el peor día, pues bueno, pues para alegraros un poco la vida y que se os haga más amena la mañana de los lunes. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Vamos a buscar cositas por aquí. Por ejemplo, pues mira, un poquito de género rockabilly, ¿no? Nos vamos a ir con The Meteors, que tengo por aquí, vamos a ver. Pues eso sí, The Meteors, vamos a buscar un poquito. Sí, vamos a poner The Meteors. Ahí está ese tema que me apetecía escucharlo, de Psycho for Your Love. Ahí está, The Meteors, unos míticos, ¿eh? Well, I'm psycho for your love, baby. Well, I follow you to hell or anywhere. When your dad tells me to stop and get out, I'm gonna pull out my knife and rip his throat right out. 'Cause I'm psycho for your love, baby. Well, go to the graveyard, see you with me. Pop dogs on this down our street. A vampire and a werewolf too. Well, I can't keep my crazy mind off you, 'cause I'm psycho for your love, baby. Yeah. Well, I follow you to hell or anywhere. When your dad tells me to stop and get out, I'm gonna pull out my knife, rip his throat right out, 'cause I'm a psycho for your love. Baby, yeah, yeah, I'm crazy. Get out, I'm gonna pull out my knife, rip his throat right out, 'cause I'm a psycho for your love. Oh baby, oh, crazy man. Muy bien, ¿no? ¿A que sí? Curioso cuanto menos, ¿eh? Ahí está, The Meteors, unos míticos. Y bueno, ya que estamos en este género, pues nos vamos a ir con esta cancioncilla en la que yo estaba ahí, rebotado de lo que grabamos la Yalugo de la Street Band antes de dejarlo y tal. Ahora, bueno, hay un nuevo proyecto llamado Cuántica, en el que somos un dúo y hacemos otro rollo, un rollo metalbilly, en el que estamos Roque Domínguez a la guitarra y yo, y Álvaro Gómez, pues bueno, se marchó y está con otra gente y tal, de Vinagars, y luego ha montado también, está con Celia Celíaca o algo así también, junto con Jesús de Dovers. Han reencontrado ahí la base rítmica de los Dovers ahí de los años 90, muy cañero además. Nos vamos además, pues eso, nos vamos con esta cancioncilla por la nostalgia y demás, que se llama Rebotado, de la Yalugo de Asturian, que sonaba bien ya que estamos con The Meteors y este género así más rockabilly. Pues eso, Rebotado. Ey. Lo siento, nena, pero he de decir hiciste sufrir, jugaste sucio y ahora yo estoy solo. Bien, lo que más me ha dolido es que ahora ya no sé si esto es desde el principio o tan solo de hace un mes. Yo estoy solo, sin tu amor. Luego dijiste que ibas a cambiar, que ibas a olvidar todo aquello que hiciste, y yo aquí rebotado bebiendo whisky. Sí, lo que más me ha dolido es que ahora ya no sé si lo que cuentas son mentiras que ya jamás queré. Y estoy solo, sin tu amor. Estoy ya prevenido y te diré una vez más que no podrás conmigo. Fíjate bien en nuestra situación, porque al principio solo era yo el que después de todo quedó mal herido. Sí, estoy muy rebotado y sé que tú también jugaste mal tus cartas y mira cómo te ves. Te ves sola, te ves sola, te ves sola, como yo, como yo, como yo. Ahí estaba, la Yalugo de Arestripa, molaba, la verdad es que el rollo molaba. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas de la life. Nos vamos con esta peña, con US3, que son una banda pues de jazz rap, montada por el compositor y productor inglés Geoff Wilkinson. Y bueno, pues llevan desde el año 92 dando caña, hacen hip hop, jazz rap, hip hop alternativo y demás. Y bueno, pues vamos a poner esta cancioncita que se llama Tuca Youth's Redeem, US3, Youth 3. ¿Me entiende? Un poco de bailoteo, ¿no? ¿Por qué no? Ahora separo las mesas y me pongo aquí a hacer breakdance. Asian Schism. Takari Yotajata, right in the rhythm. Sin. Live and direct this year, watch all the human complex of Hangi. Hear the sin. Watch me. Because they rhythm it, cool rhythm it, nice rhythm it, sweet rhythm it, shit. Cause some of them are bigger than more than them, not no outfit, shit. Cause me cooler than ice, cooler than they not fool. Cause they want to come test their rule, why, but them just can't do it. Believe they want to tackle, but they want to impress. But they know that they have the kind of rule, why come in life and direct. Whoa! Wa-da-da-dang-da-da-dee. Let the young man come figure them problem. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Watch me. Cause some of them big, some of them small, some of them are them kinda sweet. Some of them are girls, them enough for a deal, them just a look at the talk I eat. Cause they want to be nice, want to be sweet, want to be now and everywhere. Cause me see them at the top of their wrist and they know me just don't care. Because they want to be this, want to be this, want to be now and like or that. Cause they know that the talk I you me just a move up on this spot. Wa-da-da-dang-da-da-dee. To the young man just a give them problem. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Watch me. Thank you. da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da watch this. Give me a break. Cause you know some me nice, know some me sweet, know some me better than the rest. Who knows it, they talk and you come catch him live and direct. Know me, all up and up. Know me, 6 foot two. And me, come in and dance and know me do it for you. Cooler, cooler than ice. Nicer, nicer than breeze. Ready for the nice of an indie dance. Because you know me do with the ease. For the man a one, for the man a two, for the man a two, for the man and three and four. Cause you know so the talk of you be comfy. Knock on your door. But enough for the girls them a days. Them just a like all me chat. Cause I'm ready man blues, ready man blues, ready man blues, ready man dad. Wa-da-da-dang-da-da-de. Then the young man a come pick it them problem. Wa-da-da-dang-da-da-de. Watch me. I see the alley-oop, my main man and me, we've been cool since day one. Scooping all the fly girls, having all the fun. Sport the dope threads and the $100 kicks. Making power moves, so get off my nah. I won't say it cause it's crystal, it's clear. I get the job done each and every year. Back in school, I used to act a fool. But I rocked an 8 average, so everything's cool. Tool, my pencil, the mic's my utensil. I read the mic check and you can write that in stencil. So you wonder why I made it and your shit is going wrong. Ayo, shoot, I got it going on. I got it going on. I do the do with the us to do. Right on the backlog, Jeff Emily Melkog. Chillin' on the track board, mixin' on the skis form. Keepin' shit in fit form, they got it going on. Patterns in the balls get you open like a spliff. If you take a sniff, you might end up like a stiff. Cause it's funky, a hip-hop junkie is what I am. Straight from Brooklyn with a gun in my hand. I'm just kidding, or should I say fibbin', or both is lying. It doesn't matter, you know what I'm implying. And if you still don't know what's going on, yo G, I got it going on. I got it going on. I got it going on. I got it going on. I got it going on. Zunga zunga zunga zay. Sit back, relax, and I'll make your day. Radical concepts, that's my choice. Freak it to the music and flow through my voice. So let's face it, it's time to get back to the basics. Sing a simple song that goes on and on and on. I'm climbing to the top just like King Kong. And guess what? I got it going on. I got it going on. está Perdonar, que se ha colado otro tema de US3, pero bueno, mereció la pena, ¿no? Estaba muy bien. Me han llamado, una llamada así un poco preocupante, pero bueno, no pasa nada. Esperemos que no pase nada. Luego lo tendré que solucionar. A ver, pues eso, que me he despistado. Nos vamos con Brutalized Kid. Y bueno, pues saco la otro temita de US3. Y bueno, pues habéis seguido bailando, ¿no? Entonces, pues ya está, todo bien. Nos vamos con Brutalized Kids, que son una banda, creo que son de... ¿De dónde son esta gente? ¿De Canarias o por ahí? Me suena, ¿no? Puede ser. Ellos son Carlos Dalton a la guitarra, Albert a la voz, Fafe a la guitarra, Pisto a la batería y Franchi al bajo. Creo que son de Tenerife, o no lo veo bien por aquí, pero me suena que sí, que son de las islas y demás. Ellos son Brutalized Kids y suenan así de bien. Vamos a poner un temita por aquí. Ahí está, este tema que se llama Óxido. Brutalized Kids desde Tenerife, no que bueno, archipiélago canario, pero Tenerife, ¿vale? Suena muy bien, suena muy bien. ¿Nos vamos con quién? Con unos que son de Illescas, están a camino entre Illescas y y dónde es el otro, y Getafe. Ellos son la Cruel Band y la verdad es que suenan muy poderosos y suenan así de bien. Este temita se llama Llueve Gasolina, la Cruel Band. En mis campos detrás de un incendiario llueve gasolina, alguien me ha puesto un mechero en la mano. Crecen semillas en mis campos detrás de un incendiario, llueve gasolina, alguien me ha puesto un mechero en la mano. Crecen semillas en mis campos detrás de un incendiario. Llueve gasolina, alguien me ha puesto un mechero en la mano. Crecen semillas en mis campos detrás de un incendiario. Llueve gasolina, alguien me ha puesto un mechero en la mano. Crecen semillas en mis campos detrás de un incendiario. Puesto un mechero en la mano. Crecen semillas en mis campos de texto incendiario. Llueve gasolina, alguien me ha puesto un mechero en la mano. Ahí está, René, suenan bien, suenan muy bien. Bien, bien, bien, pues eso, ando ahí, la Cruel Band desde Llueve Gasolina, suena muy bien. Nos vamos a ir con lo último de los chicos del maíz, los chicos del maíz que han sacado un temita nuevo, ya sabéis que van a girar este año y luego van a descansar y demás. Está anunciado como los chicos del maíz y DJ Plan B, que es el DJ que les acompaña últimamente, que es una caña. Y el tema se llama Vicente Barrera, fascista de primera. Así que al loro, escucharlo, lo nuevo de los chicos del maíz, ahí está. Un torero de Vox, nuevo vicepresidente del gobierno de la Comunidad Valenciana. Un torero llamado Vicente Barrera, que va a llevar también cultura y que escribió Magnífico Sostres. El franquismo es quien trajo la democracia. Niño de papa, familia de banqueros, tenía un micropene y se metió a torero, asesino carnicero, diestro mediocre, medio famoso. Implacable con los débiles, esbirro de los poderosos. Es evidente, Vicente tiene un retraso, fracaso como torero, señor de libro. Obviamente, para Vicente todo es zeta. Grita mientras se masturba, pensando en la H. Perudeta. Cambio de chaqueta, franquismo en la maleta, negacionista, mal coche, odia la bicicleta, atleta de fascismo apologeta, carne de checa. Tiene la cartera de cultura, dame más anfetas. Hijo de las fuerzas vivas, Homo sapiens Altamira, eslabón perdido. Vicente sonríe ausente con su polo de españolo, mitad español, mitad mongolo. Con la bandera. Pous, al Carrera, al Capi Casal. Hablar valenciano solo en la intimidad. Todo es catalán, la VL ni en pintura. Viva la libertad de practicar la censura. Conseller de cultura, antes asesino. Subvencionar ESETA, salvo al mundo taurino. Empresario del vino y también de la construcción. Fuster y Estellés fuera. ¡Viva el Cid campeador! Ha llegado Vox a eliminar la autonomía. Ayudas no tendrás, pero podrás fumar en guarderías. Pondrán una autovía encima de las fosas. Da igual lo que hagan, siempre les defenderán a Rosa. Y gozan del apoyo de todo el empresariado. Emprendedores de lo que en el franquismo robaron. Ese es su electorado y no la clase obrera. Y si tienes hambre, claro, te dan de comer bandera. Fascista de primera, esconde la cartera. Esconde la cartera, que vienen con la bandera. Todo dicho, ¿no? Ya está, señoría, todo dicho. Muy bien, muy bien. Siempre hacen buenas letras, ¿eh? Muy bien, los chicos del maíz. Ahí está, Vicente Barrera, fascista de primera. Así es que, madre mía, ¿eh? Vamos para atrás como los cangrejos, ¿eh? Es impresionante la de garrulos y garrulas que hay en este país. Seguimos con Desastre, un temita de su nuevo álbum que se llama Rueda, que han sacado un videoclip, pues, según te pone por aquí, prácticamente hace 8 meses y demás. Así que un poquito de Desastre, que es otra de las bandas que, joder, pues que deberían estar en los festivales, ¿no? Igual que Fritter, y son de estas bandas que son la hostia, que están muy bien, pero están como que no acaban de despegar. No sé por qué, o Cascarrabias en su día, que con el que ha abierto el programa la canción de Jueves 11. En fin, vamos con la rueda de Desastre, que suena así de bien. Todos suena muy bien, ¿eh? Muy bien la canción. Además, muy bonito el vídeo también, ¿eh? Muy bien el vídeo y todo. Sí, escuchar ahí Desastre, que tiene muy buenas letras. Además, suena bien la producción, ¿eh? Suena gorda, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos con un grupo que tengo ganas de verlo. El otro día se lo decía por Instagram y demás. Ellos son los 300, ¿no? Donde está Manuel, guitarrista de Escorzo. Jimmy, trompetista de Escorzo, y Zeke, que es el percu de Escorzo. Ellos tienen una banda que se llaman Los 300 y que son una hostia. Y bueno, pues tienen un discazo que se llama The Penguin Trip, que salió hace un año o por ahí, yo creo. Y bueno, pues voy a poner este temblor que se llama Blanco Intenso, que suenan así de bien, Los 300. Thank you. está, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? A mí me ha encantado. Además, el vídeo súper cañero ahí en la playa, tocando, tal, los tres. Pues sí, sí, sí. Jimmy, trompeta de Scorzo. Manuel, guitarrista, que en este tema toca teclas también. Y Zeke, que es normalmente el percu, aquí está tocando la batera. Y muy bien, ¿eh? Ahí está, Los 300, un pedazo de proyecto que tienen gente de Scorzo. Y nos vamos a ir con algo más punk rockero, ¿no? Ya nos queda poquito, ya me quedan. Yo creo que este va a ser el último que vamos a poner. No sé si pondré este y otro más. Y bye bye, ya hasta el próximo lunes, porque ya van a ser las 12 y demás. Así que bueno, nos vamos con este temita de Laura Descarrila y Radio Crimen, que me parecen también una bandaza. Se llama Gasolina la canción. Fenomenal, ¿eh? Muy bien, buen temazo, buen temazo. Además queda muy bien, ¿eh? La voz de Laura aquí con ellos, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ya tu cutre con tu peón. Gracias. Pues ya nos vamos a ir despidiendo. Yo creo que me voy a poner un temita más que estaba buscando por aquí. Un temita más. A ver cómo vamos de tiempo, sí, ya está, sí, vamos, voy a poner un temita y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado aquí al otro lado, escuchando aquí a Grasa y los lunes entre Forrest y Bosque, muchísimas gracias. Y bueno, pues el lunes que viene volveremos otra vez. Voy a intentar no fallar porque, bueno, pues algo a mí me viene muy bien como terapia y eso, ¿sabes? Me viene muy bien. Así que, pues nada, nos vamos a ir con una cancioncilla de una banda que se llama Miss Velvet, que yo no las conocía, las he encontrado por internet y demás, y que, bueno, pues se ve que están abriendo la gira de Clinton, pues el George Clinton este, que es un crack el tío, pues están abriendo la gira Miss Velvet Y bueno, pues ellas son de Nueva York, se han mudado a Los Ángeles y voy a disfrutar de este vídeo porque no lo he visto y demás. Es una canción totalmente nueva para mí, Traveler se llama la canción. Ellas son Miss Velvet y suenan así de bien. Y con esto ya despedimos Entre Forest y Bosque hasta el lunes que viene. Muchísimas gracias a todos y a todas. Tucutracu un tupeón y nos vemos. Ahí está, Miss Velvet, despidiendo Entre Forest y Bosque. Take me where the ocean meets the tree.